contra mí. Si todo lo que tengo te lo debo a ti. Tú eres mi guía, mi salvación. Qué hermoso es tenerte en mi corazón. Si estás conmigo, si contra mí. Si todo lo que tengo te lo debo a ti. Tú eres mi guía, mi salvación. Qué hermoso es tenerte en mi corazón. Se acabaron las tristezas, las penas y el abandono. Estoy en un mundo nuevo, lleno de paz y de gozo. La vida ahora es más bella, porque te tengo a mi lado. Ahora que yo estoy contigo, si me siento realizado, Señor. Si estás conmigo, si contra mí. Si todo lo que tengo te lo debo a ti. Tú eres mi guía, mi salvación. Qué hermoso es tenerte en mi corazón. Si estás conmigo, si contra mí. Si todo lo que tengo te lo debo a ti. Tú eres mi guía, mi salvación. Qué hermoso es tenerte en mi corazón. Siempre viví confundido, buscando dicha y placeres, engañando a las personas y en especial las mujeres. Pero tuve la fortuna ese día que me encontraste. Ahora que yo estoy contigo, por nada voy a cambiarte, Señor. Siento seguro y con valentía. Estás conmigo. Todo me sale bien de noche y día. Estás conmigo. ¿Quién contra mí?